¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición del Deporte Popular. Vamos a estar hablando, bueno, de todo lo que tiene que ver con el fútbol europeo. Arranca de esta manera Deporte Popular. Auspicia doctora María Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 145, celular 3476-555-5860-63. Esto es Costanera 727 San Lorenzo, Santa Fe. Quien les habla, Juan Manuel Otín. Vamos a estar compartiendo 55 minutos de pura información deportiva y obviamente lo que suceda con lo virtual, lo que está pasando en el mundo del Super TC 2000, que ya terminó, y el turismo carretera, que está terminando su etapa de definición. Vamos a hablar también de lo que dejó el segundo fin de semana en carrera MotoGP y vamos a estar hablando de el argentino Rodrigo Franco. Como es siempre y habitual, nos van a acompañar Leandro y con las noticias de River y Fede con las noticias de Boca. Así que vamos a poner un poquito de música, nos organizamos y seguimos con Deporte Popular. Vamos a estar hablando del fútbol italiano, que se está por terminar. Vamos a hablar de la Liga Española, que ya terminó. Recordemos que salió campeón el Real Madrid. También de la Liga Inglesa, que ha culminado. Y de lo que viene de la Copa de Francia, que salió campeón el PSG, donde juega el argentino Di María. Así que vamos a estar hablando un poco de todo el cierre de alguna manera del fútbol europeo. Vamos a ver ahora qué van a hablar nuestros cronistas, Leandro, con respecto a las incorporaciones de River, si alguien se va, si se queda. Recordemos que ahora se viene teoría en la Copa Libertadores, pero bueno, está viendo el equipo argentino de no presentarse a la Copa Libertadores o hacer que se juegue un poquito más tarde para por el tema de que no se están entrenando los equipos argentinos. Así que recordemos que todavía el tema de la pandemia está muy complicado en la ciudad de Buenos Aires. Hoy también vamos a estar hablando de automovilismo, donde salió un protocolo de la Asociación Argentina de Volantes. Estuvimos hablando con Franco, que es periodista y amigo. Así que vamos a ver qué nos dice sobre el protocolo de que se presentó para probablemente en el mes que viene que arranquen las pruebas en el autódromo. Nosotros ahora vamos a poner tanda, seguramente Mati nos va a poner la tanda y vamos a arrancar con los informes del River de Leandro Sartorotti. Actualizaciones del plantel millonario, lo que viene para la Copa Libertadores, que River juega contra el Sao Paulo, y todos los jugadores que se pueden ir o que se pueden quedar en el plantel millonario para la próxima temporada. Hola Juan, muy pero muy buenas tardes y a todos los oyentes de Radio Mosh. La información de River que hay para esta semana es que Jorge Carrascal, el CSKA de Moscú, ofreció 6 millones de euros brutos por el colombiano. River es propietario del 90% de su pase, pero todavía debe 2,5 millones de euros al Karpaty Lviv por la opción de compra de la que hizo uso en diciembre. Desde el River pedirán más dinero al club que ya se llevó a Adolfo Gaich. Igual hay que esperar porque supuestamente van a pedir más dinero, pero por ahora están en veremos y Jorge Carrascal todavía sigue en River. Otra es que Iván Rossi no tiene lugar en el River de Gallardo. Podría continuar su carrera en Central Córdoba de Santiago del Estero. Para que esto suceda, deberá renovar su contrato con el club de Núñez para poder ser transferido y dejarle un rédito económico bastante importante al equipo millonario. El conjunto santiagueño también pretende por Perrito Barrios de San Lorenzo. Tengo otra. Javier Pinola, en medio de los rumores que hablaban de un regreso del defensor al Rosario Central, su representante aseguró que la intención de Javier Pinola es cumplir su contrato, que vence en junio de 2021. O sea que Javier Pinola ya estampó la firma hasta junio de ese año. Después tengo de Robert Rojas, que hay un cambio de planes y va a regresar por tierra, porque estuvo complicado y va a venir desde un automóvil desde Paraguay. Tiene complicada la vuelta, que iba a abordar, o sea, este miércoles desde Paraguay. En River están gestionando un traslado que puede ser para mañana, que sería vía terrestre. Dejará Paraguay mañana y lo hará vía terrestre, ya que desde River le están gestionando un automóvil. Después tenemos lo de Federico Girotti, el 9 de 21 años, que terminó el 2019 con una racha de 14 goles en 12 partidos en la cuarta división de River. Tenía contrato con el millonario hasta junio del 2021 y acaba de firmar una extensión hasta diciembre del 2022 con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros. Hay que ver qué pasa con Federico Girotti, si Gallardo lo llega a subir a primera por si alguien, por ejemplo, se fue Scocco, está Borré, por ahora está Borré y Matías Suárez. Y hay que ver también qué pasa con Borré, porque en las últimas horas se dijo y se habla de que Rafael Santos Borré tiene un ofrecimiento de Italia que todavía no está, que todavía están veremos. Vamos a ver qué sucede. Después falta, por estas horas falta la firma de Germán Lutz, que se sigue demorando por unos pequeños detalles, pese a que el trato está cerrado de palabra hasta diciembre del 2021. Al mismo tiempo, las negociaciones con Montiel y Martínez Cuarta se dilatan debido a la espera de una oferta de Europa. Como bien decíamos hace semanas atrás, a Montiel lo están buscando desde Inglaterra y a Martínez Cuarta está en veremos, no se sabe si en España o Italia, y que permita venderlos y que dejen un buen rédito económico. Y el volante central, Santiago Sosa, el que juega de 5, tiene encaminado el arreglo de su nuevo contrato, pero falta ajustar un par de números. Bueno, tengo una chiquita, que es que el Santos de Brasil juega mañana, y vamos a ver si Carlos Sánchez, aquel jugador de River, el uruguayo, puede llegar a ser titular y ver cuántos minutos juegas y etcétera. Así que, y tengo otra que están por aprobar el protocolo de AFA y todo parece indicar que arrancaría el 3 de agosto los entrenamientos. Y hay que ver qué dice el gobierno nacional también con el problema este de si sigue la misma fase o no, porque si se llega a retroceder cambian las fechas y por ejemplo en Conmebol, que iban a arrancar el 17 de septiembre, se puede llegar a estirar a fin de septiembre o principios de octubre, según lo que dijo la Conmebol Alejandro Domínguez. Vamos a esperar a ver qué sucede en las próximas horas y días. Y que River, si todo va bien, veremos si arranca el 3 de agosto o lo estira para mitad de agosto o fines de agosto. Esto fue todo por hoy, Juan. Bien, bueno, este fue el informe de Leandro con respecto a todo el mundo riverplatense. Nosotros vamos a poner un tema musical y enseguida venimos con el informe de Fede Gómez respecto a los pases de Boca, quién se queda, quién se va. Así que vamos a estar escuchando a nuestro compañero en instantes. Hablando, vamos a estar escuchando a Fede, qué noticias nos trae del mundo Boca. Vamos a ver qué sucede con Mauro Zárate, qué sucede con Carlitos, que teóricamente ya firmó para un año más o 6 meses. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el mundo Boca en la voz de Fede Gómez para Deporte Popular. Hola, buenas tardes. Saludos a todos los oyentes. Vamos a darle un par de noticias acerca de la actualidad de Boca Juniors. En principio, voy a hablar acerca de uno de los jugadores que Boca estuvo pidiendo durante estos últimos meses. Hablo del chileno Mauricio Isla, que hay noticias acerca de su actualidad, porque el Betis de España, el equipo ahora que va a ser dirigido por Mauricio Pellegrini, el chileno que es, se conocen por ser compatriotas, le hicieron un contrato por 2 años con un salario de alrededor de $700,000. Eso podría atentar al jugador a seguir en Europa, en una de las ligas más importantes del mundo, pero con la diferencia que Betis no va a jugar torneos internacionales porque no clasificó ni a la Champions League ni a la Europa League. Por otro lado, Boca sí va a jugar, está jugando Copa Libertadores y también lo hará en el 2021, ya que fue el primer clasificado de Latinoamérica al salir campeón de la Superliga que se jugó en este último año. Siguiendo con el mercado de pases, también suena fuerte una posibilidad de trueque entre Boca Juniors e Independiente. Del lado de Boca, los jugadores implicados serían Marcone, Iván Marcone, el 5 que está pujando para poder ser parte del conjunto de Avellaneda, y Jan Hurtado, el delantero juvenil de nacionalidad venezolana, que necesitaría minutos para poder seguir teniendo rodaje y así volver de la mejor manera a Boca en caso de que sea prestado en este caso. Por otro lado, en el lugar de Independiente, los jugadores que entrarían en el trueque serían 3. Uno es Silvio Romero, el experimentado delantero de 32 años, ex Lanús, que fue goleador en la última Superliga. También entraría el paraguayo Cecilio Domínguez y por último Juan Sánchez Miño, uno de los ex Boca que le gusta a Riquelme para tenerlo en el plantel, ya que puede jugar tanto de lateral por izquierda como de volante por la banda izquierda también, y también con una posibilidad de volante interno. Igual posición de Cecilio Domínguez, que se puede acomodar por ambas bandas, siendo el zurdo un gran jugador con mucha velocidad, y sobre todo Silvio Romero, en el que Boca está buscando 9, y él sería la respuesta, la solución para poder ocupar un puesto y darle competencia a Guanchope Ávila, y en caso de que las negociaciones salgan de la mejor manera, también con Soldano, que Boca ahora está haciendo las negociaciones que sigue hace unas cuantas semanas, en la cual no sube el precio de $100,000 por otro préstamo, la cual Olympiacos pretendía $300,000, 100 menos que el préstamo anterior. Por otro lado, ya hay exjugadores que dieron su opinión, entre ellos Traverso, en el que dice que puede poner los $300,000 y no preocuparse por la salida de este 9 ex Unión de Santa Fe, sobre todo porque Russo, el director técnico, está pidiéndole a la dirigencia y al Consejo del Fútbol que mantenga el mismo plantel. Por eso tampoco le llama mucho la atención el hecho de que Marcone pueda irse del club, porque es un volante tapón como lo es Campuzano, y a pesar de que perdió el puesto con el colombiano, puede ser un gran jugador para lo que resta de esta temporada que se viene, debido a que va a haber mucha competencia, debido también al calendario muy ajustado por la Libertadores, la Copa Argentina y el próximo campeonato argentino, que no se sabe cuándo se va a jugar porque todavía no hay entrenamientos confirmados en los equipos de primera y de todas las categorías del ascenso. Bien, bueno, esto fue el informe de Boca en la voz de Fede Gómez. Vamos ahora a ir a lo que fue el campeonato del Real Madrid, los números del equipo de la Casa Blanca Y bueno, también vamos a hablar de un poquito del Barcelona, que Messi está, digamos, enojado por cómo se dio el campeonato, las irregularidades del Barcelona en el juego y demás. Bueno, recordemos que Messi, bueno, se fue a descansar un poco a un lugar paradisíaco para luego afrontar lo que va a ser la UEFA Champions League en el mes de agosto. Nosotros vamos a ir con lo que tiene que ver con los resultados de la Serie A de Italia de la última fecha, donde se consagró campeón la Juventus. Recordemos que la Juve había tenido unos resultados adversos en la última, en la anteúltima fecha. Y arrancamos con el resultado del viernes, donde el Milan empató 1-1 con el Atalanta. El gol del Milan fue de Calhanoglu a los 14 y Zapata en empate a los 34. Vamos a la partida del día sábado, donde el Brescia arrancaba perdiendo con el Parma por 2-1. El gol del Brescia fue de Decena a los 62 y en el Parma convirtió Darmian y Kulusevski. El Genoa perdió 3-0 con el Inter. El Inter que estaba peleando el campeonato con la Juve. Los goles del Inter fueron de Lukaku a los 34 del primer tiempo y a los 90. Y Alexis Sánchez, el chileno, convirtió a los 82. El equipo napolitano, campeón de la Copa de Italia, le ganó al Sassuolo por 2-0. Con gol de Isa y Alan en los 90 minutos. Vamos a repasar los partidos del día domingo, donde el Bologna le ganó 3-2 al Lecce con gol de Rodrigo Palacio, el argentino, ex Boca, Banfield y Huracán de Tres Arroyos. El segundo lo hizo Soriano y el tercero Barro. Los dos goles del Lecce fue de Mancoco y Falco a los 66. La Roma le ganó 2-1 a la Fiorentina, gol de Berebut a los 45 y a los 87, y el único gol de Milenkovic de la Fiorentina. El Cagliari perdió 1-0 con el Udinese, el gol de Okaka. El Hellas Verona, otro de los equipos que estaba peleando por no descender, que está peleando por no descender, perdió 1-5 con el Lazio. El gol de Amrabat para el Hellas Verona. Los 5 de la Lazio fueron inmóviles a los 45 y a los 83 de penal, a los 90 de penal también de inmóviles. Después fue Milinovic a los 56 y el argentino Correa, exjugador de San Lorenzo, a los 62 minutos. El Spal, ya recordemos, descendido, el gol lo hizo D'Alessandro en uno del Spal a los 79 y el gol del Torino fue de Verdi. La Juve, el campeón, con este resultado, 2-0 sobre la Sampdoria. El gol de Cristiano Ronaldo, los 25 de la primera etapa, y Bernardeschi al 87, el segundo gol de la Juventus. Fue un expulsado en la Sampdoria a los 77 minutos. Vamos a ver cómo está la tabla de posiciones de la Liga A de Italia con respecto a las posiciones. Tenemos que decir que recordar la Juventus con ese resultado fue campeón con 83 puntos, segundo el Inter con 79, tercero el Atalanta con 78, igual que la Lazio. Después viene la Roma con 64, viene el Milan con 63, el Napoli con 59, el Sassuolo con 51, que vamos, está peleando por no descender. El Hellas Verona con 51, el Bologna con 46, al igual que el Parma. Después le sigue la Fiorentina, el Cagliari con 42, al igual que Udinese. Después viene la Sampdoria con 41, Torino con 39, Genoa con 36, Lecce con 35, Brescia con 24 y último lugar con 20. Recordemos, como decimos siempre, que los 5 primeros clasifican a la UEFA Champions League del año que viene. Ahora en agosto se va a estar terminando lo que es la UEFA Champions League de este año, sin público. Así que vamos a ver, en el próximo programa vamos a estar adelantando un poquito, a repasar los choques que siguen de la UEFA Champions League. Vamos a poner un poquito de música y vamos a estar hablando ahora sí de la Liga Española. Para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Continuamos con Deporte Popular. Vamos a hablar de la Liga Española, como lo prometimos. El campeón de la Liga fue el Real de Madrid. En la última fecha, el Alavés perdió 5-0 con el Barça. El primer gol del Barça fue de Fati, el segundo y el tercero de Messi, a los 34 y los 75. Mientras que Luis Suárez, el uruguayo, marcó a los 44 y Semedo a los 57. El Real Valladolid le ganó 2-0 al Real Betis con gol de Guardiola y Oplano. El Villarreal goleó 4-0 a Elviar con de Anguisa, Moreno y Gómez. El equipo del Cholo Simeone empató 1-1 con la Real Sociedad. El gol de Coque para el Real, para el Atlético Madrid, y el gol de Herrera para el Real Sociedad. El Español empató en 0 con Celta de Vigo. Granada le ganó 4-0 al Atlético de Bilbao, gol de Soldano, Antonio Puertas, Fernández y Montoro. El Leganés empató 2-2 con el Real Madrid, el gol de Salvatierra, para el Leganés y Asale para el segundo Leganés, mientras que para el Real Madrid convertía a Sergio Ramos y el argentino a Asensio. El Levante le ganó 1-0 al Getafe con gol de Coque. El Osasuna empató 2-2 con el Mallorca. El gol de Osasuna fue para de Adrián y Pérez. Y Agmenú y Budimir para el Mallorca. El Sevilla, por lo tanto, en la última fecha le ganó 1-0 al Valencia. Y vamos a repasar cómo quedó la tabla de posiciones para la Liga. Recordemos, como decimos, el campeón se lo adjudicó el equipo del Real en la Casa Blanca, con el puntero en Real Madrid con 87, seguido por el Barcelona con 82. El Atlético Madrid del Cholo Simeone terminó tercero con 70 puntos, al igual que el Sevilla, el equipo donde juega Eder Banega. Después viene el Villarreal con 60, la Real Sociedad con 56, al igual que Granada. El Getafe con 54, el Valencia con 53, el Osasuna con 52, el Athletic de Bilbao con 51, el Levante con 49, el Real Valladolid con 42, al igual que el Elvia, el Betis con 41 puntos, el Alavés con 39, el Santa de Vigo con 37, el Leganés con 36, el Mallorca con 33 y el 30 y Español con 25 puntos. Leganés, Mallorca y Español son los últimos que han descendido a la segunda división de España. Y como siempre decimos, los 5 primeros de cada competencia europea clasifican para la próxima UEFA Champions League. Si les parece, vamos a hablar un poquito, a repasar más que nada cómo quedó la Premier League, y después vamos a estar hablando también de la Copa de Francia. Así que vamos a poner, vamos a hablar de la Premier League, que campeón fue el Liverpool de Londres. Recordemos que, bueno, está aquella banda reconocida como los Beatles. Vamos a poner un poquito de música de los Beatles, en honor a los londinenses, y bueno, mucha gente también le gusta los Beatles. Vamos a hablar de lo que fue la liga inglesa. Acá los resultados de las últimas contiendas. El Arsenal le ganó 3-2 al Watford con gol de Aubameyang a los 5 y a los 33 de penal, Tierney a los 24. Los goles del Watford fueron de Deney y Welbeck. El Burnley perdió 1-2 con Brighton. El Chelsea le ganó 2-0 al Wolverhampton. El Crystal Palace empató 1-1 con el Tottenham. El Everton perdió 3-1 con el Bournemouth. City perdió 0-2. El Leicester City perdió 0-1 con el Manchester United. El Manchester City de Kun Agüero ganó 5-0 al Norwich City, equipo que descendió, con gol de Jesús, Bruni, Sterling y Márquez. El Newcastle perdió 1-3 con el campeón, con Liverpool. El gol de Newcastle fue de Gailey. Los tres goles para el Liverpool fueron de Van Gindin, Origi y Mané. Southampton le ganó 3-1 al Chelsea United. En West Ham empató 1-1 con el Aston Villa. Vamos a ir a la tabla de posiciones de la Premier League, donde dejó unos resultados, más que nada unos números impresionantes con respecto al equipo inglés. Ahora en un ratito vamos a ir a la tanda, que seguramente Martín nos va a estar disponiendo de ella. Mientras, el Liverpool terminó puntero con 99 puntos, el Manchester City del Kun Agüero con 81, que el mes que viene va a estar jugando la Champions League, vamos a ver si el Kun llega. El Manchester United con 66, al igual que el Chelsea. Después el Leicester City con 62, el Tottenham con 59, al igual que el World Wonders. El Arsenal con 56, el Sheffield United con 54, el Burnley con 52, perdón, con 54 también, el Southampton con 52, el Everton con 49, Newcastle con 44, Crystal Palace con 43, Brighton con 41, West Ham United con 39, Aston Villa con 35, AFC Bournemouth con 34, al igual que el Watford, y Norwich City con 21. Estos dos últimos, que están en igualdad de puntos, quedó Watford ante último por diferencia de gol con el Bournemouth, así que los últimos tres se fueron al descenso. Mati me está avisando que vamos a poner un poquito de tanda, así que enseguida volvemos con lo que tiene que ver con la Copa de Francia. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving continuamos con Deporte Popular. Vamos a hablar de la Copa de Francia, partido donde jugó Ángel Di María, el rosarino, que fue vendido por unos cuantos millones. El Paris Saint-Germain le ganó 1-0 al Saint-Étienne, donde el gol lo convirtió Neymar a los 14 minutos del primer tiempo, y el único expulsado del partido fue Loïc Perny para el Saint-Étienne. La Copa de Francia, que también otorga un lugar para la Champions. Fue un partido donde el Paris Saint-Germain, el único gol que tuvo fue de Neymar, y desequilibró solamente en esa parte del partido. Y fue el único tanto de Neymar. Con respecto al partido, fue dominado por el Paris Saint-Germain, y el Saint-Étienne tuvo algunas posibilidades donde pudo conseguir nada más que un par de tiros al arco. Y tuvo que cerrarse así el partido de esta final. Vamos a ir, si les parece, también, bueno, en el partido tuvo la decisión de Mbappé, aquel jugador que participó en el partido contra la Argentina en el Mundial, que nos dejó afuera. Y bueno, lo que fue un partido muy disparejo en cuanto a lo que uno esperaba. Nosotros ahora vamos a estar hablando de, en un rato, del automovilismo, lo que viene para el mes que viene, a ver si pueden empezar las pruebas con los protocolos, lo virtual, que se está por terminar el TC virtual, el Super TC 2000, y bueno, vamos a ver qué sucede en las próximas fechas de Italia, donde se faltan definir dos descensos y algunos lugares para las copas europeas. Vamos a poner un poco de música y terminamos, venimos con la parte final de Deporte Popular. El automovilismo virtual, en donde se corrió la segunda fecha del TC virtual, ganó Leonel Pernía en San Nicolás. Vamos a estar compartiendo lo que dejó la Copa de Oro en estas dos primeras fechas del torneo. Lo lidera Leonel Pernía con el Torino con 93.5. Segundo, Mauricio Lambiris con el Ford del equipo de Martínez con 85 puntos. Tercero, Nicolás Trocel con 81. Cuarto, Facundo Arduzzo con 71.5 con el Torino del equipo Renault Sporting. Quinto, Canapino, que estuvo ausente en una de las fechas con 65.5. Nicolás Bonelli, cuarto con el Ford. Sexto, Nicolás Bonelli con Ford con 54 puntos. Séptimo, Marcelo Agrelo con 53 puntos. Octavo, Luciano Ventricelli con el Ford con 49.5. Noveno, Cristian Ledesma con 38 puntos. Décimo, Cristian Doce con 35.5. Décimo primero, Juan Cruz Benvenuto con 29.5. Y Norberto Fontana con 25 puntos con 25 puntos en la 12ª posición para el Titán de Recifes. Vamos a estar hablando también de lo que dejó el Super TC 2000 virtual, donde el campeón fue Juan Ángel Rosso, el piloto de Honda. La carrera, recordemos que la carrera de invitados fue dos finales de 30 vueltas en Autódromo número 9 de Buenos Aires, con cambio de pilotos. Arrancó primero, en algunos casos arrancaba el piloto titular clasificando y corriendo la primera final, o al revés, arrancaba el piloto suplente clasificando en la primera final y después definía el piloto titular. Como dijimos, fue un campeonato de las estrellas a cuatro fechas. La última se corrió en Buenos Aires con cambio de piloto, carga de combustible, cambio de neumático. Y bueno, fue un final entretenido a pura orquesta, con bueno, todo lo que contiene una carrera de esas expectativas. Vamos a los números, a las placas del Super TC 2000. Primero terminó Juan Ángel Rosso, campeón, con 88 puntos y medio. Segundo, Diego Azar, de gran campeonato con su Chevrolet, con 36 puntos. Tercero, el Facu Arduzzo, que otra vez estuvo peleando arriba con 74 puntos. Cuarto, Agustín Canapino, que de hecho Arduzzo tuvo un complicado arranque en la final de invitados porque su compañero Lucas Werle tuvo un mal comienzo en la clasificación, como tanto en su final. El Facu Arduzzo le tocó correr en la segunda final de lo que fue el evento, pero pudo rescatar ahí algún puntito. Agustín Canapino terminó muy retrasado por un toque que tuvo casi en las últimas vueltas en la segunda final. Y bueno, terminó cuarto con 63 puntos y medio. León Pernía, quinto con 63 puntos. Seguido por Moggia con 62. Séptimo, Vivian con 53. Octavo, Muñoz Marchesi con 50. Noveno, Rizzati con 49 puntos y medio. Décimo, Márquez con 41 puntos y medio. Décimo primero, Guerra con 40 puntos y medio. Décimo segundo, Bastidas con 37 puntos y medio. Décimo tercero, Ciarrochi con 33 puntos. Seguido de Moscardini con 29 puntos y medio. Gian Antonio, décimo quinto con 28 puntos. Persia, décimo sexto con 26 puntos y medio. Franco Gironami con 24 puntos. Bernie Javel con el mismo puntaje, al igual que Fernández, que estaba último. Fernández, recordemos, y pudo remontar un poco en lo que fue la doble fecha de Buenos Aires. Cacá, bueno, que estuvo ausente en los 200 kilómetros virtuales, con 22 puntos. Zapac con 15, Garri con 14 puntos y medio, Castellano con 10 puntos y medio, y último, Norberto Fontana con 8 puntos. Así fue como quedó en el Super TC 2000 Campeonato Virtual de las Estrellas 3. Nosotros vamos a poner un poquito de música y enseguida venimos con lo que tiene que ver el protocolo de las carreras, de las pruebas, y también vamos a estar hablando del MotoGP y sobre todo del argentino Rodrigo Franco. la última parte de Deporte Popular, vamos a hablar, como dijimos, del protocolo que dio la Asociación Argentina de Volantes. Yo estuve conversando con Franco, un amigo y colega que nos saludó hace un par de programas atrás, sobre cómo va a ser el protocolo para las pruebas, en principio, que se podrían llevar a cabo en el Autódromo de Buenos Aires, si la parte epidemiológica lo permite, para el mes que viene. Según Franco, me dijo que se va a estar, todavía falta definir fecha y hora, y bueno, solamente se va a hacer pruebas con los autos de carrera en el Autódromo Juan y Oscar Gálvez. Vamos a ver cómo es el protocolo para en la zona de boxes y la entrada y demás. Solamente los integrantes esenciales de los equipos de competición, donde no podrán estar más de 5 personas por auto, incluido el piloto. El sector estará prohibida la permanencia de camiones, motorhome, casillas, etc. Es un cupo limitado a un vehículo por equipo, mientras que todo el despliegue del equipamiento se trasladará a un lugar distinto, denominado como Zona 1. Allí los equipos tendrán espacios delimitados y no podrán entremezclarse ni salir de estas burbujas individuales. Cada grupo deberá asegurar su alimentación a través de viandas, no permitiéndose el ingreso de delivery ni salir a diario para comprar insumos. También se fijaron los máximos de personas de distintos sectores interiores según su amplitud, para asegurar un mínimo de 2 metros entre personas. Vamos a lo importante, que esta es nuestra parte. En la sala de prensa el máximo será de 20 personas. En la torre de control de cronometraje en Race Control no habrá más de 5 personas, mientras que en la ceremonia del podio solo podrán asistir los 3 pilotos vencedores más 2 autoridades, y todos deberán usar tapabocas de manera obligatoria. Toda la competencia automovilística demanda realizar una reunión de pilotos donde se especifiquen cuestiones deportivas de la misma. Será realizada de forma virtual. Y por último, que es algo obviamente importantísimo para los autos de carrera, el servicio de gomería será provisto únicamente en las instalaciones previstas para tal fin, prohibiendo el acceso de servicios móviles externos. Funcionará bajo un sistema de takeaway, entregan la mercadería y bueno, y los pilotos pasarán a retirar los posibles neumáticos para sus equipos. Bien, llegando casi al final de nuestro programa, vamos a poner un poquito de música y cerramos con el MotoGP y el argentino Rodrigo Franco en el Gran Premio de Andalucía. Yeah. dar un pequeño cierre al programa de hoy. Vamos a estar hablando del MotoGP, la segunda fecha del campeonato de motociclismo que se corrió el último fin de semana en España, en Andalucía. Para el MotoGP ganó Fabio Quartararo, este chico francés que está imparable con la Yamaha, donde está puntero con 25 puntos. Segundo salió Viñales, en español, con a bordo de otra Yamaha. Tercero, el doctor Valentino Rossi, que hacía rato que Valentino no lograba un podio. Cuarto, Nakagami con Honda. Quinto, Mir. Sexto, Dovizioso. Séptimo, Espargaro. Octavo, Márquez. Noveno, Zarco, otro francés. Décimo, Rins. Décimo primero, Rabat. Décimo segundo, Smith. Décimo tercero, Krutoff. Décimo cuarto, Bagnaia. Décimo quinto, Morbidelli. Décimo sexto, Grinder, un sudafricano. Décimo séptimo, Petrucci. Décimo octavo, Mina. Décimo noveno, Espargaro. Décimo veinte, Lezuona. Y vigésimo primero, Oliveira. Así terminó el MotoGP en su carrera de Jerez, Gran Premio de Andalucía. El próximo Gran Premio del MotoGP va a ser el domingo 9 de agosto a las 9 de la mañana en la República Checa. Nosotros, para ir cerrando, como dijimos, vamos a estar hablando del argentino Rodrigo Franco en Moto3. Vamos a estar repasando lo que dejó la final de Moto3 en Andalucía. Primero vamos con la clasificación de la final del domingo del Moto3. Primero, Tatsuki Suzuki a bordo de una Honda del tipo Squadra Corse, seguido por John McPhee con una Honda también del Petronas Sprinta. Tercero, Celestino Vietti a bordo de una KTM. Cuarto, Darren Binder a bordo de una KTM del equipo Green Power. Quinto, el argentino Gabriel Rodrigo a bordo de una Honda en el equipo Comerlin Gresini. Sexto, Raúl Fernández a bordo de una KTM en español. Séptimo, Jeremy Alcoba a bordo de una Honda. Octavo, Sergio García a bordo de otra Honda. Noveno, Russell Yamanaka a bordo de una Honda. Décimo, Tony Arbolino a bordo de una Honda en italiano del Rivacon Spinats. Décimo primero, Kato Toba, japonés, a bordo de una KTM. Décimo segundo, Romano Fenati, a bordo de una Husqvarna. Décimo tercero, Carlos Tatai, a bordo de una KTM. Décimo cuarto, Stefano Nepa, italiano, en su KTM. Décimo quinto, el campeón Nicolo Antonelli, con una Honda del equipo también Squadra Corse. Cerrando la tabla, Suki Kuni a bordo de una Honda Team, de una Honda, del equipo Honda Team. Décimo séptimo, Barry Walduz a bordo de una KTM. Décimo octavo, Maximilian Kofler con KTM. Décimo noveno, Jansson Dupont-Wasser con KTM. Carlos Idan Pauli con una Honda. Ricardo Rossi con una KTM y Andrea Migno con KTM, cerrando los 22 del Gran Premio de Andalucía. Los que no pudieron, digamos, los que quedaron afuera: David Pizzoli con una KTM a dos vueltas, Denis Foggia a tres vueltas, Denis Onku a 4 vueltas del puntero, Sasaki con una KTM a 6 vueltas, Juanma Masia a 7 vueltas, Arenas a 8, Ogura a 8 vueltas y Salat a 14 vueltas. El récord de la pole del Gran Premio en Moto 3 fue para Tatsuki Suzuki con un tiempo de 1:45. La vuelta rápida fue en la vuelta 4 para Masia, 1:46.060. El récord del circuito también fue para Jaume Masia, 1:46.60, a 150 kilómetros por hora. Y la mejor vuelta fue de Andrea Megno, 1:45 a 151 kilómetros, 4. Bueno, nosotros vamos ya cerrando el último programa de Deportes Popular. Como siempre les recuerdo, estamos en momentos complicados. Cuídense, si tienen que salir, háganlo con responsabilidad. Nosotros desde acá les mandamos la mejor de toda la radio y del programa. Nos estaremos encontrando el próximo jueves, aquí en boschradio.com a las 5 de la tarde con Leandro, con Fede, para hacer deporte popular, y quien les habla, Juan Manuel Lotín. Buen fin de semana. Este fin de semana va a estar un poquito complicado, pero cuídense. Nosotros nos volvemos a reencontrar la semana que viene. Chao.